Ayer, 1 de abril, se dio acto, por fin, después de tantas idas y vueltas. Iba a ser en marzo, dos veces no se dio, pero bueno, ayer sí se dio en el municipio de La Cumbre. Huerta Grande, Villallardino y La Cumbre han firmado un convenio por el tema de las orquestas municipales. En ellas estuvo el doctor Jorge Soria, pero también estuvo el director de Cultura, Mariano, que, bueno, ¿nos podés contar, Mariano, un poquito de qué se trató el convenio? Y bueno, y también, obviamente, decirte feliz día por este 2 de abril, Día de Malvinas. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Alejandro? Efectivamente, ayer firmamos el convenio conjuntamente con Huerta Grande y con La Cumbre para la creación de una orquesta profesional. Como decís vos, sí, hubo un par de idas y vueltas, pero tuvieron que ver con un tema de agenda. Habíamos hablado de cerrar el convenio, ya estaba definido eso, pero bueno, no nos poníamos de acuerdo bien con la fecha. Y bueno, muy contentos con esa. Con esto que pudimos lograr, porque eso va a facilitar el funcionamiento de una orquesta profesional que para una sola ciudad era mucho. En cambio, así, bueno, nos repartimos los esfuerzos entre las tres ciudades y también nos repartimos un calendario para que la orquesta pueda funcionar en determinadas fechas en cada localidad. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos una primera etapa que primero se iba a dar en el Luz y Fuerza, después por una cuestión de agenda no se pudo, se llevó adelante en el Fatum. Este año seguramente también tendremos alguna fecha programada de un encuentro de orquestas de esa misma magnitud. Sí, tenemos ya programado el encuentro de orquestas para junio en Villallardino. Tradicionalmente el encuentro ese de orquestas se hace en Villallardino y se va a seguir realizando en Villallardino. Así que yo no tengo la fecha exacta, pero sé que va a ser para junio. Bueno, esto se viene a sumar a actividades que se hacen en conjunto aquí entre los pueblos del Valle de Punilla, pero bueno, es como que se resistía que la orquesta sea como única entre tantos pueblos. Y el otro día lo escuchaba Alan Chevalier, que es el director de la orquesta, que van a estar en pocas horas en Huerta Grande, como que se dio algo que él lo esperaba, y creo que muchos lo esperábamos aquí en esta zona. Sí, el trabajo que está haciendo Alan con la orquesta es extraordinario. Y bueno, esta fue una iniciativa de Alan. Y ahora, bueno, mañana se hace el encuentro con la orquesta de Colombia, que va a ser un evento muy lindo que se realiza en Huerta Grande, en el que vamos a estar presentes, por supuesto. Bueno, Mariano, obviamente recién hablaba con Leonardo Macamarca, vos tenés que trabajar codo a codo con él. Se vienen actividades, bueno, se vienen novedades para el cine, que ya hay muchas. También se viene Semana Santa, hay que trabajar ahora, hay que sentarse y empezar a escribir proyectos y a seguir con una tarea que durante el año es de una manera y después cuando vienen las vacaciones es de otra. Sí, y con Leo ya estamos trabajando. Desde ayer que nos venimos reuniendo, hablando por mensaje todo el tiempo, ya estamos programando para Semana Santa y va a ser una propuesta interesante la que vamos a lanzar. Sí, ahora ya se lanzó el aviso que va a haber una primera feria del hilado y el tejido artesanal en la Plaza San Martín, pero seguramente será acompañada por las tareas religiosas, las áreas religiosas en las iglesias, los coros. Bueno, va a haber una Semana Santa movida. Sí, efectivamente, y va a estar orientada hacia lo religioso. Las actividades van a estar basadas en el tema que nos compete, que es el tema religioso. Y como entendemos que es una fecha de recogimiento, no es una fecha festiva, por respeto a los que profesan la religión cristiana, decidimos enfocarnos a la temática religiosa. Bueno, ya tendremos novedades en los próximos días. Sí, cómo no. Bueno. Mariano, muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando. Gracias a vos, Ale. Nos vemos.